Nace, el hombre nace porque es un niño y al despertar cree que ha despertado el mundo y comienza a andar. Hola amigos oyentes, acá estamos otra vez juntos en Radio UNITE para comunicarnos como siempre y tratar diferentes temas. Mi nombre es María Azucena Fernández y seguimos hablando de las jubiladas, como todas nosotras, en la cual me incluyo, y veremos un poquito la actualidad que nos toca vivir, que es ser abuelas. Como ya tenemos este título hermoso que nos han dado nuestros hijos, regalándonos esos angelitos que llegaron y llegarán a nuestra familia, llamados nietos, que nos convierten en seres felices y completos y realizados, donde el amor fluye a flor de piel, reblandeciendo nuestro corazón. Y ahora que tenemos más tiempo que antes, cuando criamos a nuestros hijos, podemos disfrutar, divertirnos, pasear y jugar con ellos con total libertad, mimándolos y malcriándolos con todo cariño, pensando que los responsables directos son sus padres, o sea, nuestros hijos, nueras y yernos. Si en cada cosa, en cada amigo hay una razón para vivir. ¿Pero qué pasa con nuestra vida? Como todavía nos quedan materias pendientes por experimentar y vivir, como viajar, conocer lugares nuevos, descansar y hacer cosas que en la juventud, ya sea por trabajo o criar a nuestros hijos, no los hemos hecho. Decidimos que llegó la hora de hacerlo. Una mañana, una mujer. Abuelos y abuelas, roles hermosos que tenemos y estamos orgullosos de serlo. No seamos esclavos de nuestros nietos, no nos hagamos cargo permanente de ellos, no por ser egoístas, pero defendamos y preservemos nuestros derechos. Podemos tender una mano si la necesitan o nos piden, pero no permitir que nos invadan la casa, el tiempo y la vida. Disfrutarlos en su justa medida y permitirnos y darnos el permiso de pasear, jugar, estudiar, tener amigos nuevos, viajar, bailar y hacer y compartir todo lo que nos gusta y nos hace felices. Como todos saben, las abuelas antiguas tejían, cocinaban, cuidaban y vivían metidas en sus casas, dando consejos, ayudando y atendiendo a los demás, pensando que a esa edad ya no se merecían ni permitían hacer más nada. En cambio, hoy las abuelas modernas se visten a la par de sus hijas, usan internet, estudian, trabajan, pasean, viajan, bailan, se enamoran, tienen novio y es muy poco el tiempo que están en sus casas. Abuelas, disfrutemos la vida, como hago yo, que con 4 hijos y 10 nietos, a los cuales amo profundamente, vivo con toda la fuerza y entusiasmo que tengo, sin descuidar la familia. Vivan, sigan fielmente lo que sus corazones les pida y recuerden, la vida es hoy. Tenemos que disfrutar lo que nos queda con salud, alegría y amor, mucho amor. Nunca es tarde para ser feliz. Porque al nacer un fruto se pierde una flor. Muchas gracias por estar del otro lado. Soy María Azucena Fernández y me despido hasta el próximo encuentro. Que Dios las bendiga. Gracias. Vive, hay un lugar, un cielo. Thank you. mañana. Una mujer vive, hay un lugar, un cielo.